frente en forma de sonrisa o de canción. Siempre hay una nueva meta que te está esperando, aunque apriete el sol. Cada nuevo día tienes oportunidades de superación. Cada día tiene la fecha de tu sacrificio y de tu valor. Amigo mío, si tú quieres, puedes, y si puedes, debes, debes hacer que tu esfuerzo sirva para unir a tantos pueblos hermanos. Sonrisa, siempre una canción. Cada día tiene la fecha de tu sacrificio y de tu valor. Amigo mío, si tú quieres, puedes, y si puedes, debes, debes hacer que tu esfuerzo sirva para unir a tantos pueblos hermanos. Sirva para unir a tantos pueblos hermanos.